te digo Panamá. Ey, ey, nadie puede controlar al verdadero asesino. Original Candyman, el Satan in the house, pues. Acabas de llegar al baile, la chica que me gusta a mí. ¿Oí? Acabas de llegar al baile, la chica que me gusta. Ella está provocándome, está bailando para mí. Con la rápida y lo sepultamos con la lenta. Con mi cum cum. Y dale, toma, toma, que yo tengo más canciones que la iTunes. En el cum cum. Y dale, toma, toma, muévete, mamita, con el zum zum. Ya me dijeron que te hablaba de mí, que tanto buscas conmigo. hace falta. Dentro de la disco no sale el sol. Vaya. Y como quiera hace mucho calor. Cuando tú me guayas. Me gusta mucho cuando el alcohol se te sube en la cabeza por la nube tuve. Y así la pasamos mucho mejor. Cuando tú me guayas, si tú te pegas y yo me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, pego. Si tú te pegas y yo me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego. Si tú te pegas y yo me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego. Si tú te pegas y yo me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego, me pego. Tu cuerpo sude, me pongo peligroso. Tu booty sacude, no tu booty sacude, no que tu cuerpo sude. Dos de la mañana ya nada le asusta. Coqueteando su notita se disfruta. Cinco en la mañana ya anda fuera de ruta. Por supuesto está dispuesto y quiere hacerlo. Cuatro si ese booty quiere joderlo, joderlo. Así que echa pa' acá para comértelo. Pa' saborearlo y rompértelo. El G es la maldita voz. DJJ, Life Music. Yo aquí, tú ahí, loca con el titerín. Te arrebato más cabrón desde el día que te vi. Yeah. meneadito 2013. Te lo trae Román el original, you know. Brother, saca el celular, pon la cámara, lady, dense vuelta y mostrar lo que hay. Posa para mí, posa para mí, posa, posa, posa. Foto, posa para mí, posa para mí, posa, posa, posa. Te saco una foto, después la subo a mi Facebook. Pásame tu nombre que te agrego de mi network. Tú no sabes, mami, con quién te estás metiendo. Yo le meto duro, tremendo, algo estupendo. Ya me cansé de contarte que no soy MC. Solo quiero que lo bailes sexy para mí. No me importa lo que anden diciendo por ahí. Tú muévelo suave, así, así. Muévelo así, muévelo así. Motac, motac, motac, motac, muévelo así. Muévelo así, muévelo así. Daga, daga, daga, daga, muévelo así. Posa para mí, posa para mí. Posa, posa, posa. Foto, posa para mí. Posa para mí, posa, posa, posa. Foto. Un meneito, dos meneito, tres meneito, dale duro hasta el piso. Un meneito, dos meneito, tres meneito, dale duro hasta el piso. Niños, no intenten esto en su casa. Póngale a la chica latina que quiere vitamina para mañana hasta las 6 de la mañana. Un junte para la historia con el creador de la cumbia más. Love. piensas, me miras, me buscas, pero me acerco y siempre me asusta. Muévelo pa' adelante, muévelo, muévelo, muévelo para atrás. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu lo- Gangnam Style. El mando más. De la mano de la Timol. Sayago Producciones. Bailar la noche entera, que baile con el mandamás y no con cualquiera. Una sexy soltera que esté dispuesta a lo que sea. Una sexy soltera que no tenga barrera. Soy el otro aquel que cuando baila se desborda. Soy el otro aquel que cuando mueve se desborda. Soy el otro aquel que cuando baila se desborda. We'll be right back.

me vas a enloquecer. Loco, loco, loco, tú me pusiste loco. Como loco te besé y de ti me enamoré. Loco, loco, loco, tú me pusiste loco. Como loco te besé y de ti me enamoré. I'm a mato fado gentleman.

You're a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground. Where an old man of Erin goes around and around. And his mind is a beacon in the fade of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. La la la.

Que no